Los recibimos con los brazos abiertos en estas extraordinarias instalaciones llamado Estadio Sonora, pero que en lo personal me gustaría que se llamara Fernando Valenzuela. Estadio Fernando Valenzuela, si la afición sonorense lo aprueba.